Una de las cosas que veíamos nosotros dentro de lo que es psicología transpersonal es precisamente toda la parte que tiene que ver con el proceso de parto, con el proceso de embarazo, por la interacción que tiene la mamá con el niño. Y es una de las cosas que aquí refuerzan mucho ese contacto, esa vibración que le está pasando, por así decirlo, la mamá durante el niño, con ese aprendizaje de qué es lo que me está pasando con mi cuerpo, qué es lo que me está pasando a mí con mis emociones, y obviamente al estar incluyendo a la pareja, ¿no? Uh-huh. Como parte de las características que tiene el parto humanizado y parte de las actividades que tienen aquí en una malla, ¿no? Uh-huh. Sí, hombre, lo que ocurre en el embarazo no es que la mamá se tenga que comunicar con el bebé, es que el bebé está totalmente en contacto con la madre. Claro, está dentro de ella. No se trata, ¿no?, solo del, ay, vamos a hablarle al niño a través de la panza porque seguramente está oyendo todo. No, sí, lo está sintiendo todo. Sí, el bebé durante 9 meses está rodeado por la madre. Uh-huh. Contacto total, todo su cuerpo tiene contacto total y completo y amoroso de parte de la madre. Amoroso, que no significa que la madre esté contenta por el embarazo, no, significa que su cuerpo amorosamente está protegiendo la existencia del bebé. De manera natural. De manera fisiológica, porque si no, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Hay un montón de niños que no llegan a las 12 semanas, el cuerpo lo saca, porque no puede, no es el momento, muchas razones, ¿no? Entonces, lo que encontramos es que las mujeres normalmente están encantadas con esto, les gusta, lo encuentran muy placentero, ¿no? Ahora, involucrar placer con embarazo y parto es controversial, porque entonces planteas de que existe el placer en la sexualidad del embarazo y el parto y que son eventos sexuales, que eso en una cultura católica es muy controversial también, ¿no? Tiene que ver también con nuestra imagen de que el parto es un sufrimiento terrible. Bueno, puede serlo, también puede ser extremadamente placentero, depende con quién hables. Claro. Igual tiene que ver la primera noche de bodas, ¿no? Puede ser muy placentero, puede ser horroroso, depende con quién te toque y con qué intención estás ahí. El embarazo y el parto es muy parecido. Entonces, o sea, tiene que ver con vinculación amorosa, ¿no? O sea, lo mismo que hacemos en el posparto, que es recordar la vinculación amorosa mamá-bebé, en el embarazo lo estamos reforzando. Y ubicando un poco qué tiene que hacer el papá, porque claro, la que está embarazada es la mamá, él no siente nada, él va a trabajar, todo el mundo espera que él esté teniendo transformaciones profundas, importantes, y a veces ni las siente. Claro, pero este tipo de procesos es lo que ayuda a lo que tú decías, ¿no? Comparte esa crisis de la paternidad, pon atención, algo está pasando, te tienes que involucrar, no nada más estás ahí pasmado, ¿no? Sí. También pasa algo en el embarazo del Homo sapiens, que es muy interesante, que tenemos 9 meses de darnos cuenta, ¿no? O sea, la famosa frase "me cayó el 20", creo que viene del embarazo, porque cuando cumples 20 semanas del embarazo te cae un 20 enorme, que es que el bebé va a nacer. Claro. ¿No? Antes de las 20 semanas, como no se siente, no se ve, pero a las 20 de semanas el bebé te da una patada y de repente ya no te caben los pantalones y dices, Dios mío, sí es una persona y va a nacer. Entonces, esa frase en México me encanta, porque es "te cae el 20, te cayeron las 20 semanas encima", ¿no? Es una nivel de conciencia grande. Pero aún así, todavía al separar a la familia, a que las niñas ya no están en los partos de sus madres ni de sus tías, los niños ya no están con los hombres en el campo trabajando, hablando de, bueno, tengo que plantar más maíz porque viene otro bebé, ¿no? Este tipo de decisiones, se nos olvida lo que significa incorporar a una nueva persona, ¿no? Y pensamos, bueno, a nosotras muchas veces nos preguntan en curso de preparación al parto, ¿cuándo regresa mi vida a la normalidad? Bueno, tu vida va a ser normal, lo que pasa es que tu normalidad, o sea, de antes es muy diferente a la normalidad claro, de ahora. Toda la vida cambia y en ese momento lo que antes era para ti normal simplemente se va a modificar. Ahora ya no lo es. Entonces tenemos esto, en México le importó de Europa. Europa tiene una patología con la crianza fuertísima, que es muy interesante, de no saber muy bien qué hacer con los bebés, ¿no? Como que en general se meten en cuartos, solos, en cunas y que duerman, por favor que duerman, ¿no? Entonces el embarazo como que intentamos que las mujeres se den cuenta de las decisiones que les van a venir, ¿no? De todo lo que va a venir, sin tomar decisiones por ellas, ¿no? Y también de amortiguar un poco el miedo. Para nosotras es un poco triste y a veces frustrante cuando una mujer opta que esto lo pueden hacer en México, porque como la partería no está regulada, una mujer puede elegir venir con una partera y también ir con un ginecólogo, que para un sistema de salud es la cosa más costosa que puede hacer una persona. Es ir con dos proveedores de salud a la vez por el mismo problema. Es como si tú tuvieras diabético y te vas con tu endocrinólogo, pero también vas con un nefrólogo para ver, ¿no? Sí. Simultáneamente. A nivel de sistemas de salud es muy costoso y es muy absurdo. Como aquí todo el mundo paga de su bolsillo, entonces tú te puedes gastar tu dinero en lo que te da la gana. Entonces, estás teniendo sistemas, dos modelos de atención para un solo embarazo. Entonces, ¿qué ocurre? Es una confusión terrible, porque vas con la partera que te dice, ah, todo está normal, vas muy bien, ¿qué estás comiendo? Vamos a hablar de tu alimentación, cómo están las cosas con tu marido. Vas con el ginecólogo que te hace un ultrasonido y te dice, el bebé está demasiado pequeño. Tómate estas pastillas para ver si crece el niño y el mes que viene vamos a ver si ya creció, porque esto ya está complicado. Si no, vemos qué hacemos. A ver qué hacemos, ¿no? Que normalmente vemos qué hacemos es sacártelo. Claro. Porque tu útero no es suficiente para nutrirlo y afuera hay mejores posibilidades de alimentación. Me imagino que esa es la propuesta. Eso dice él. No sé muy bien cuál es la propuesta, ¿no? Entonces, esto generalmente hace que las mujeres estén en un mundo muy confuso, porque por un lado la partera te dice todo está normal, todo va perfecto, y por el otro lado el cuate te está diciendo que te falta líquido, que estás gorda, que el bebé está pequeño, lo que sea. Aparte de ese mensaje sutil que están mandando a la parte de la feminidad de tú no estás pudiendo ser una mamá completa, ¿no? No, porque ese no es el mensaje. No estás cumpliendo con tu labor de acuerdo a tu sexo, ¿no? Ese mensaje es muy importante, porque ¿cómo le vendes a una señora una cesárea programada? Lo tienes que hacer con una mujer que ya está convencida de que ella no es suficiente para este bebé. ¿Cómo le vendes a una mujer que tiene dos pechos llenos de leche un bote de fórmula? La tienes que convencer que eso no es suficiente. Y eso hay que trabajarlo, ¿no? Desde lo externo, desde lo social, de que, ay, no vaya a ser que te pase algo en el parto, hasta el primer ultrasonido, ¿no? Yo he escuchado historias de, el bebé estaba sentado con 12 semanas y el médico le dijo a la mujer, tu bebé está sentado. 12 vas a tener semanas. Complicaciones, un embarazo de alto riesgo. Sí. O una mujer que, esto es bastante típico, mujeres que van a su cita y el médico les dice, estás subiendo demasiado de peso, estás demasiado gorda. Entonces la señora deja de comer y el siguiente ultrasonido es, tu bebé está demasiado pequeño. Claro que está demasiado pequeño. La señora lleva un mes sin comer porque el médico le dijo que estaba gorda, ¿no? Entonces, claro. lo que a nosotras nos frustra un poco nuestro trabajo es pasar nuestra preciosa hora, tenemos una hora al mes con las familias para hablar de la normalidad y celebrar la fisiología del embarazo con todas sus variedades, porque no existe una tabla de exactamente cuántos claro. kilos hay que subir y tal. Volvemos a lo que decías, cada organismo es diferente, entonces cada uno va a reaccionar de manera diferente. Sí. Entonces pasamos una hora amortiguando el daño que hizo el ginecólogo, ¿no? Y llega un momento que les decimos a las mujeres, mira, yo no sé muy bien si este es tu plan, ¿no? De salud, porque es un poco absurdo que tú le estás pagando a este señor X cientos de pesos para luego venir a que yo arregle el daño que hizo y a mí me tienes que pagar también, ¿no? O sea, ¿por qué no? Toma una decisión, o te crees lo que él te está diciendo o te crees lo que nosotras te estamos diciendo. Como en México, tú puedes elegir esto, que es un derecho muy extraño, ¿no? Tú puedes elegir patologizar tu parto si te da la gana, ¿no? Que si tú lo ves desde la perspectiva de salud pública, es como decir, tú puedes elegir sacarte el apéndice con 7 años para que no te dé una apendicitis con 14 años. Esa propuesta es absurda, pero podemos sacar el bebé para evitar una complicación, ¿no? Y nadie lo está mirando diciendo, sí, hay gente que lo está mirando diciendo esto es absurdo, ¿no? Es muy peligroso lo que estamos haciendo. Entonces, lo que nosotras, el modelo de partería lo que propone desde una perspectiva de políticas públicas es que todas las mujeres necesitan una partera. Todos los embarazos tienen que ser cuidados por una partera, porque somos las expertas en parto normal. El 85% de los partos y los embarazos van a ser normales. Mujeres de clase media que tienen acceso a comprar alimentos y que están en relaciones medianamente sanas, medianamente, porque no hace falta que sean relaciones perfectas, claro. van a tener embarazos sanos y partos normales y pospartos absolutamente normales. Normales sabiendo que todas las familias son disfuncionales, ¿no? En ese esquema de normalidad. Sabiendo que existe variedad, o sea, un bebé puede nacer desde 2 kilos y medio hasta 4 kilos, y eso es normal, ¿no? O sea, hay una variedad de 1 kilo y medio. Si existe tanta variedad solamente en el peso del bebé al nacer, ¿cuál puede ser la posibilidad de variedad en el embarazo? Y luego, que las parteras sean las que digan, mira, esto no va bien, te tengo que referir a un gine porque esto no. Y que los ginecólogos y las parteras estemos en colaboración estrecha. Cuando no hay comunicación entre los dos proveedores de salud, entonces ocurren tragedias. Yo, por ejemplo, puedo estar 3 días en trabajo de parto con una mujer, conozco toda su historia, la conozco desde antes de que se embarazó, porque se vino a ser el papá Nicolau, porque luego se embarazó, porque confió en mí todo el embarazo. Llevamos 3 días de trabajo de parto. El parto no se está dando a cabo, no va. Nos vamos al hospital. Y el médico dice, yo no tengo nada que hablar contigo, yo no tengo nada que aprender de ti. Aparte de que yo tengo un historial clínico de esa mujer de más de 10 páginas. Yo conozco a esa mujer muy bien. Y conozco lo que ha pasado en esos 3 días, conozco su factor de coagulación, conozco si está dilatando, cómo está dilatando, la posición en la que está el bebé. Si el médico no toma en cuenta esta información como importantísima en su toma de decisiones, va a cometer errores, ¿no? Y van a haber tragedias. Claro. Y lo hemos visto, tanto en México como en otros países. Cuando el médico no escucha la historia de la partera, porque yo digo, mira, esta señora ya lleva 3 días en trabajo de parto, lleva más de 12 horas que no pasa de esta dilatación, este borramiento, el bebé no pasa de esta posición, no se ha movido. Eso es para hacerle una cesárea. Lo que suele ocurrir cuando la mujer llega al hospital es que el médico dice, es porque ella no sabe, deja, yo te pongo oxitocina, un poco de contracciones más duras y vas a ver que el bebé nace. De hecho, por eso no había nacido, porque estabas con ella, ¿no? Claro, sí. Entonces tenemos esa mujer con 8 horas más de contracciones que ella ya tiene claro que no quiere tener, ¿no? Diciendo, pero es que yo vine porque ya había demostrado que yo no iba a dilatar más, ¿no? Y lo que puede ocurrir en eso es que haya una tragedia, de que haya una hemorragia en el parto porque el útero ya está agotadísimo, claro. Y esa es la primera causa de muerte materna por cesárea, es la hemorragia, o que el bebé se muera porque esté exhausto también, ¿no? Que ya se le acaban las reservas, y si no se muere, que le pase algo bastante trágico y acabemos en una cesárea de emergencia, que es mucho más complicada que una cesárea. Si yo tengo una hora para hacer una cesárea, entro con más calma, corto mejor, manejo mejor los tejidos. Si el bebé está muerto o a punto de morir, si yo hago la cesárea, tengo mucho más probabilidad de cometer un error, porque estoy nerviosa, ¿no? Entonces, lo que nosotras estamos intentando proponer desde la partería y se está empezando a revisar desde la ginecología, y la FIGO ya lo dijo este año, la Federación Internacional de Ginecólogos y Obstetras, que hay que incorporar a la partería a los sistemas de salud y hay que hablar con las parteras. Hay que aprovechar la información que tenemos. A mí sí me hace responsable cuando yo hago, yo tengo una ginecóloga de referencia, cuando yo transfiero una paciente, tenemos una conversación de media hora sobre lo que ha pasado, ella escucha, recibe la información para que ella pueda tomar decisiones coherentes, ¿no? Para cuidar y proteger la seguridad de la mamá y el bebé. Claro. Y en este caso, bueno, a mí me gusta la labor que están realizando aquí en Unamaya, precisamente por esa concientización que están haciendo, no solo con la mujer, sino con la familia, para evitar todo este tipo de problemas, ¿no? Para poder llevar a cabo lo que es la labor de parto. De hecho, he estado viendo que ustedes también se apoyan de diferentes médicos, de ginecólogos, como que están en contacto y tienen esta parte de lo que tú estás diciendo, ¿no? Esta comunicación directamente con el trabajo que se hace en Unamaya, como para darle cabida a esos casos que quizás no se resuelven del todo, no pueden resolver aquí las parteras, ¿no? Sí, hombre, lo hemos ido trabajando, yo creo que porque pues bien o mal a mí ya se me conoce en este pueblo y ya conocen un poco la... Sí, bueno, ya son opiniones personales, pero los médicos con los que yo he continuado mi trabajo de traslado ha sido porque han respetado mi capacidad como profesional. Claro, es difícil, o sea, si yo voy con un médico que jamás ha conocido una partera profesional, no sabe que yo tengo una carrera en esto, ¿no? Claro. De que yo soy licenciada, de que tal, de que existe la posibilidad ahora de hasta hacer un doctorado en partería. La visión es de una partera empírica que no tiene mucho conocimiento, que está metiendo la pata y que está inyectando oxitocina. Ese estigma que se tiene sobre la partera. Sí. Entonces, que puede o no ser correcta. Sabemos que no es tan correcta como la imagen que se ha creado, pero bueno. Pero los ginecólogos con los que yo tengo mejor relación aquí en San Cristóbal son los que realmente escuchan y respetan mi capacidad de diagnóstico, ¿no? Igual que yo respeto su capacidad de diagnóstico, ¿no? Entonces, si yo les estoy hablando es porque los necesito. Claro. Y yo entiendo que ellos cuando tú, a mí no me gusta atender el parto de alguien que no conozco. Yo entiendo que ellos están en la misma situación. Que alguien te llame a las 3 de la mañana y diga, tengo una complicación, uff, es como te cae un balde de agua fría, fría, fría encima. Entonces, con los que nos ha ido mejor son los que dicen, ok, Cris, cuéntame qué está pasando, ¿no? Va, pues nos vemos en quirófano. Los que se abren a esa comunicación, ¿no? Claro, porque respetan que, que yo me tomo muy en serio mi trabajo y por lo tanto entiendo que ellos también. Entonces, los dos, desde nuestras perspectivas, vamos. Y mi perspectiva de la patología no es diferente a la de ellos, ¿no? O sea, una mujer que no dilata es una mujer que no dilata. Claro. No tiene más, ¿no? Y un bebé que tiene... No hay información como que más allá, ¿no? Pues ya está, ¿no? Y un bebé que tiene un foco fetal que no pinta bien, ¿no? Es un bebé que necesita una ayuda, una intervención. Eso no tiene que ver con cosmovisiones, eso está muy descrito, eso está regularizado, ¿no? Claro, sí. Para ir cerrando esta entrevista, estaba viendo que ustedes ya habían organizado un congreso en 2008, tuvieron el congreso aquí en 2010 y por comentarios que tuve con algunas personas de aquí, parece que el del 2012 va a ser en Oaxaca. Uh-huh. ¿Qué tan abierto está el tema de la partería fuera de los estados del sur? ¿Qué tanta información hay de esto a nivel nacional? No hay. En el sur se ha mantenido por la partería tradicional. Claro. Y además lo dicen así, por el problema de la partería tradicional, ¿no? De que, ¡ay! Todavía están ahí, chin. No sé, la verdad que sería, es generalizar, decir cuál es la opinión de México de la partería. Se puede ver a través de la evidencia. La evidencia nos ha demostrado de que no hay escuelas de partería, de que no hay una incorporación de la partera al modelo de atención y que en la formación del colegio y la asociación de parteras, que es lo que estamos haciendo ahora a nivel federal, el gobierno no está sentado en la mesa diciendo, sí, lo queremos y lo vamos a financiar, ¿no? El gobierno está hecho por personas. Estas personas suelen ser médicos que estudiaron y que en su modelo de estudios no se fueron a Canadá 3 meses para hacer una residencia con las parteras de Canadá. Entonces es lógico que cuando nosotras llegamos ahí hablando de evidencias y parteras y sistemas de salud que incorporan... Seguramente eres alguien que aprendió algo de las mujeres indígenas y que quiere tratar de venirlo a imponer acá, ¿no? Sí, o como que no entienden bien, ¿no? Es como si alguien viene aquí y me empieza a hablar de aviones. Yo no sé de aviones, yo me subo a uno y me bajo, ¿no? No entiendo la mecánica, no sé cómo el avión se levanta. Entonces, es un poco empezar desde cero siempre, ¿no? Explicar lo que es una partera calificada, lo que son los criterios internacionales de las competencias que tenemos que tener todas, ¿no? Sin embargo, en el Centro de Equidad de Género, desde hace muchos años, están muy interesados en la partería como un modelo. El Centro de Equidad de Género trabaja dentro de un sistema, de una máquina, ¿no? Y también existe el Colegio de Médicos. Los médicos tienen miedo a perder clientes. Nosotras siempre decimos que en la maternidad no hay competencia. O sea, en México hay 3 millones de partos al año. No existe suficiente gente para atender todos los partos que hay. No vamos a competir, ¿no? No, es apoyar un proceso, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que nos gustaría ver en México es, nosotras ahora estamos formando una asociación, queremos formar un colegio que sería un ente regulador. ¿Aquí mismo en Chiapas? No, a nivel federal. Ah, ok. Sí. Y queremos más escuelas, o sea, ahorita mismo hay 22,000 parteras tradicionales cuya capacidad de participación política es pequeña por su situación de etnia, de pobreza, ¿no? La realidad es que la partera tradicional generalmente vive en una comunidad muy alejada, no tiene internet, no tiene teléfono y desde luego no puede ir a sentarse a una mesa a nivel federal a discutir. Si alguien le pagara el viaje lo haría con mucho gusto, claro. Eso sí. Y luego de parteras que tenemos una calificación que se diga reconocida, ¿no? Que hemos ido por un programa de educación y formación reconocido internacionalmente, que tenemos una licencia no válida en México, pero en algún lugar del mundo, o en México, porque sí está la ENEO y está la Escuela de Partería de Casa, podemos saber 2,000. Eso incluye que la mayoría son enfermeras obstétricas, que internacionalmente se cuestiona si son gente capacitada para atender parto normal. Entonces realmente en el grupo de parteras somos 10 mujeres, para un país de 110 millones de personas, ¿no? Con 3 millones de partos. O sea, estamos desbordadas de trabajo Y también, por ejemplo, si yo considero, bueno, si yo tuviera que salirme del puesto de atender partos porque el tema legislativo se vuelve tan grande, que entonces yo me voy a vivir a México para empezar a ¿no? promover todo esto, ¿no? Claro, a trabajar con Secretaría de Salud, a ser asesora de abrir escuelas o yo qué sé, ¿quién atendería en Luna Maya? No sé, porque en San Cristóbal, yo, no, por favor, que se vengan dos mujeres aquí a decir, yo quiero ser partera y formarme como partera para trabajar en Luna Maya, nos falta, ¿no? Pero claro, tiene que ver con carreras profesionales. Tú, como mujer joven, sabiendo que vas a tener que mantener tu familia, si a ti te dicen, bueno, tú puedes estudiar una carrera que no existe, que no es reconocida, donde tu única posibilidad de trabajo es tener unos ovarios enormes para abrir tu propio centro de partos y manejarlo tú solita, no, pues. Eso sí es en México, como decimos, parir chayotes. Eso sí. Entonces, claro, ninguna mujer joven sería lo suficientemente absurda para decir, ah, qué buena propuesta de carrera tengo. No, pues mejor me voy a estudiar Derecho, donde ya los abogados son reconocidos, abres un bufete y vas a tener clientes en 3 días. Claro. Ser partera en México es difícil, pero tiene que ver, es lo mismo, ser madre en México es difícil. Si la sociedad no lo apoya, no se puede. Y mucho de esto también tiene que ver con, como lo decíamos hace rato, con la imagen que se le está dando a la mujer con respecto a su cuerpo, ¿no? Entonces, influyen muchas cosas que por discurso institucional y por discurso cultural traemos demasiado arraigadas aquí, ¿no? Sí. O que hemos aceptado. Sí. Porque el cambio cultural ha sido en menos de 20 años. Claro. Hace 20 años la tasa de cesárea en México era del 5%. Y ahora, hace 10 años era del 35%. Y ahora, además es bien chistoso porque no tengo muy claro cómo hacen los datos, ¿no? De dónde sacan los datos. Porque no es normal que tú puedas llamar a un hospital y decir, ¿cuál es su tasa de cesárea? Ah, pues déjame hacer una tira de base de datos, ¿no? Nosotras aquí, como tenemos una base de datos, entonces me llamas, me dices, oye, ¿cuál es tu tasa de cesárea? Pues ahorita mismo está en 5.3, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo siempre he cuestionado como, ¿no? ¿De dónde sacamos las estadísticas? ¿Cómo contamos? Porque algo que me parece muy interesante en México es que hablan de que hay una tasa de cesárea del 40% o del 42% o 45%, no sé qué. Búscame en México una mujer que ha tenido un parto vaginal, ¿no? Claro. Empíricamente, si no ha parido conmigo, yo no conozco una mujer que ha tenido, raro que haya tenido un parto vaginal. No es cierto que no sea ninguna, sí las hay. Las que han tenido partos vaginales normalmente ha sido en quirófano, con episiotomía, con oxitocina, ¿no? Un parto bastante traumático. Pero es la minoría. Entonces, creo también que sería una idea muy sabia que se empezara a invertir un poco más en la salud pública de la maternidad. No hay investigación sobre parto en México. Hay investigación sobre muerte materna, pero no hay investigación sobre la experiencia del parto, sobre el hecho de que México es uno de los 3 países de más cesáreas, sobre qué significa eso para las mujeres, como su experiencia de maternidad, la experiencia de la lactancia después de una cesárea. No hay investigación, nadie aquí tiene una maestría en partería. Entonces, no se está generando la información para poder tomar las decisiones que son necesarias para este país. Y a mí se me hace irresponsable. Claro, y eso. Para dar información no nada más a la parte médica, ¿no? Sino también a la parte social, finalmente a la gente que lo va, sí, que lo va a parir, ¿no? Sí, exactamente. Porque la información no sirve para tomar decisiones, ¿no? Si nosotros en México nos manejamos con estadísticas chafas, vamos a tomar decisiones chafas. Claro. ¿No? O sea, pues todo el mundo, si tú vas con ese doctor, seguro y te hace una cesárea, pero el otro, ese es bien bueno, ese sí me atendió bien. Eso no son decisiones, eso es chisme, ¿no? Claro. Y si tenemos más claro, mira, en ese hospital las tasas de cesárea son de tanto, la atención es de tanto, ¿no? Estudios normales, ¿no? Que cualquier persona a nivel maestría podría hacer, o sea, son tiras de información bastante sencillas. Pero creo que es una falta al no preguntarle a las mujeres cómo te fue en el parto, es la demostración más obvia de que México nos vale un pepino cómo le fue a la mujer en el parto. Porque no existe la pregunta, por lo tanto no existe la capacidad de la mujer de responderla. Claro. Y eso es una ofensa tan profunda a no solo la maternidad, sino la experiencia de ser mexicano. Porque no importa cómo hayas llegado. Es un poco, Bueno, lo importante es cruzar la frontera. Claro. No importa cómo, ¿no? Aquí es igual, lo importante es cruzar la frontera de la piel de tu madre, no importa cómo sea. No, y si nos ponemos en ese ejemplo, digo, hay muchas situaciones a nivel social en México que se resuelven así de, no importa cómo hagamos esto, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Sí. Y mucho de eso también se podría estar resolviendo con esta parte del parto natural, ¿no? Del parto humanizado, que finalmente nos rige cómo vamos a estar llevando nuestra vida, ¿no? Pues Cris, muchas gracias por este tiempo. Dimos bastante información, ¿sí? Hablamos de muchas cosas. Yo soy así de bot. No te preocupes, está, para mí está perfecto. Si en un momento dado alguien se perdió, alguien se confundió, ya sea que vuelva a escuchar el audio, o bien puede visitar la página de Luna Maya, sí, donde hay bastante información al respecto de lo que es un parto humanizado, de las actividades que hacen aquí. Si me haces el favor de darla, de compartirla, es por favor. www.lunamaya.org o visitar el centro. Ok, que está aquí en San Felipe Cristóbal. Flores, de 83, en el barrio Guadalupe, en San Cristóbal. A nivel nacional hay varios estados con movimientos de parto humanizado. Partolibre.com.mx es una página donde hay bastante información sobre a nivel nacional qué está pasando. Perfecto, pues Cris, muchas gracias. Créeme que te voy a estar dando lata aquí, no nada más por cuestiones familiares y personales, sino porque me interesa mucho lo que pasa aquí en Luna Maya, y este trabajo se me hace bellísimo. Qué bueno, pues gracias por gracias, el interés. Cris.